Buenas tardes y bienvenidos. El tema de hoy sigue siendo el musical. Y a modo de resumen, y para que nos centremos un poquito, hablaremos de que la semana anterior la dedicamos al cine realizado en su totalidad en Estados Unidos y procedente de Broadway, haciendo un recorrido de sus inicios en los años 20, del cual destacar El cantor de jazz y melodías de Broadway. En 1929 fue la primera película considerada musical, oscarizada, es decir, que ganó una estatuilla de la Academia de Hollywood. Hablamos de que los años 30 es la década de consolidación del género, que junto con el cine negro se convierte en el preferido del público americano. Pues mucho se ha hablado del western, pero si hay un género genuinamente americano, ese es sin duda el musical. Destacar, como no, a Fred Astaire y su pareja inolvidable Ginger Rogers, que realizaron juntos ni más ni menos que 10 películas, entre ellos pues Sombrero de Copa, que la escuchamos la semana pasada, Roberta, Shall We Dance, etc. También recordaros que la semana pasada hablábamos de que los años 40, la década de los 40, fue la década más prolífica del cine musical. Destacar On the Town, que la escuchamos también la semana pasada, o traducida al castellano Un día en Nueva York, y Levando Anclas. Hablamos de los años 50, considerado como no la época dorada del musical, con el grandioso Gene Kelly, al que bautizamos aquí en El bueno, feo y el malo como el amo del musical. Es que era genial ese tío. Era genial, ¿eh? Y los años 60, donde el musical evoluciona notablemente. Y de esta época, por ejemplo, citar que pusimos la semana pasada White Side Story, My Fair Lady y, como no, Mary Poppins, entre otras. Si bien en esta época el musical está pues más enraizado en lo que es en la sociedad, es más global, aparece con fuerza en todo el mundo, ¿no? Y es ahí donde comienza nuestro programa de hoy. Nos situamos en los años 60, ya estamos puestos, y veremos cómo el musical pues nos ofrece una diversidad y es un género muy, muy versátil. Y también salimos de las fronteras de Estados Unidos. Correcto, ya hemos hablado de que se convierte en un género muy global, muy, muy de todo el mundo. Y esperemos que ya estemos situados porque ¡comenzamos! Bueno, y a lo largo de este programa vamos a ver cómo el musical no se ha limitado a los años dorados de Hollywood, ni muchísimo menos a los Estados Unidos. Vamos a ver desde musicales en Francia, los Paraguas de Cherburgo, en Inglaterra, Jesús Superstar, la India, el famoso fenómeno de Bollywood. En España también hemos tenido musicales, en alguno de ellos con mucho éxito, como El otro lado de la cama. Ha habido musicales de éxito global, como Moulin Rouge. Ha habido musicales de autor moderno, como Lars von Trier, en la oscuridad. Ha habido revivals de los musicales, como es el caso de Chicago. O sea, ha habido de todo, mucho que contar en estos últimos años en todo el mundo acerca de los musicales, y vamos a tratar de exponerlo en este programa. Exactamente. Es un programa muy variado, como hemos dicho antes. Tendremos también nuestra sección de noticias y recomendaciones. Muy bien. Y como no, pues acabaremos con la canción. En este caso queremos hacerle aquí en El bueno, feo y el malo un homenaje a Patrick Swayze, recientemente fallecido esta semana. Sí, y pondremos triste hecho, Time of My Life, de Dirty Dancing. Por supuesto, esta película no podía fallar, No podía fallar, no, la favorita del público. Pues nada, creo que no es poco para hoy, No. Bueno, y también recordaros que podéis contactar con el programa en el blog bfmbsos.blogspot.com, a través de la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com y llamándonos a Radio Buñol al 96 250 4508. Y pasemos al musical. Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. sound with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment. The lights on the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all. That's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It could be Oedipus Rex, where a chap kills his father and causes a lot of bother. The clerk who is thrown out of work. ¿Esto es entretenimiento? That's entertainment. Escuchamos a Fred Astaire y vamos a partir ya de Estados Unidos y de... Bueno, de Estados Unidos volveremos luego, pero vamos a partir de la época clásica, como habéis contado antes. Y bueno, pero nos vamos a los 60. A los 60 en Francia había un señor, Jacques Demy, que hacía cine de autor y aparte cine musical. Es un cine muy colorista, y los musicales que hizo Jacques Demy pues tenían la característica de que no hablaban, vamos, que toda la película los actores la hacen cantando. Vamos, hay música el 100% de la duración de la película y los actores nunca hablan, sino que siempre cantan. Y otra característica del cine de Jacques Demy es que contó con Catherine Deneuve en plena forma. Preciosa, ¿eh? Preciosa. Ahí estaba joven y guapísima. Bueno, siempre es guapísima, incluso ahora. ¿Incluso ahora? Sí, sí, vamos. Es una dama de... Bueno, una o la dama del cine francés. Una de las dos o tres. Y vamos, y en estas películas se sale. Sí, sí. Además canta pero muy bien, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. Escucharemos seguidos dos temas, que uno es musical, que tiene el tema de Los paraguas de Cherburgo, que hay que decir que es la canción, la película. Clásico. La música es de Michel Legrand, otro compositor muy prolífico del cine francés, y el tema es conocido. Aunque la película no suene, ya veréis cómo el tema sí. Sin duda. Y después tendremos un fragmento en el que podemos escuchar cómo canta Catherine Deneuve, y veremos que pues lo hace bastante bien. Pues vamos, si os parece, vamos a escuchar a Los paraguas de Cherburgo. Geneviève, ma petite Geneviève. Guy, je t'aime. Tu sens l'essence. C'est un parfum comme un autre. Guy, je t'aime, oh Guy, je t'aime. Un client, je me sauve à 8 heures devant le théâtre. J'ai pensé à toi toute la journée. Si tu veux mon amour, après nous irons danser. Si tu veux. Si tu veux. Vous désirez un parapluie. Un parapluie. Où étais-tu? Là, en face. Êtes-vous fixé sur le genre d'article qui vous intéresse? Un parapluie noir. Geneviève, montre les parapluies à monsieur. Bueno, y el corte es así de, porque como os he contado, está todo el rato sonando la banda sonora. No hay manera de corte, no hay forma de cortarlo en un punto. Bueno, porque esto es ad continuum. Bueno, por último, para acabar con los paraguas de Cherburgo, decir que es bastante fácil de tener la oportunidad. Bueno, fácil entre comillas. Fácil, bueno. Es cine de autor, que no lo encontraréis en los DVDs y tal, pero en Pundos la ponen cada cierto tiempo, eso sí. A las 2 de la mañana. 2 o 3 de la mañana. O la 1 a veces, como muy pronto. Sí. Si uno tiene insomnio, pues pone puntos y a lo mejor si tiene suerte, pues la puede ver. Pues sí. O y... pone a grabar un vídeo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Puede hacerse. Bien, y después de estos temas encadenados de los paraguas de Cherburgo, además hemos escuchado esta melodía al principio tan pegadiza y tan comercial, tan bonita. Después la canción con Catherine Deneuve, espectacular. Vamos a los años 70. Pues sí, vamos al año 70 y nos vamos en este caso a un fenómeno que surgió en Inglaterra, que revitalizó el musical y mucho, y además creó de alguna manera una tradición de musicales ingleses pues muy importante ahora mismo, porque si hay un sitio mejor, aparte de Broadway, para ir a ver musicales es Londres. Uh-huh. Y hablamos de Andrew Lloyd Webber, que fue el que compuso Jesucristo Superstar, que es la que vamos a poner, y aparte de eso también compuso Cats, compuso Evita, y bueno, y más, muchas más obras por ahí. Fantasma de la ópera. Fantasma de la ópera también, efectivamente. Uy. Que es ahora mismo, Fantasma de la ópera es, como contaremos luego, es el decano de Broadway, el que más tiempo lleva en Broadway. Y bueno, y como muestra de ellos, este Jesucristo Superstar, que fue un éxito, entre otras cosas, porque incorporó el rock and roll al musical. De alguna manera, pues suponía, ya lo había hecho Her anteriormente, pero este aún más, ¿no? El rock and roll, incluso con un poquito de heavy incluso. Aquellos años 70, ¿no? Pues era la música que más pegaba, el rock duro, y lo introdujo en el musical y con un éxito arrollador, ¿no? Aparte también fue un musical conflictivo, cuanto menos. Un poquito. Por la temática, ¿no? Un poquito por la temática. Sí, los sí, eclesiásticos sí. Se quejaban de que únicamente, bueno, porque el musical transcurre en la última semana de Jesucristo en la Tierra, ¿no? Sí, así es. Entonces solo hace mención a él, a sus cualidades como ser humano, no como... hijo de, ¿no? Como una persona, y por eso, vamos, que no hace mención de su divinidad. Y también sale demasiado Judas. Sí, claro. Que no le gustó que Judas saliera explicando un poco sus motivos y tal, ¿no? Es la historia desde el punto de vista de Judas, sí, sí. La historia contada por Judas. Explica sus motivos y de alguna manera, sí, es el narrador de alguna manera, y además en la película es negro. Eso también los negros se lo tomaron mal, o sea que, en fin, cabreó a todo el mundo, pero en fin, pero fue un éxito, de todas maneras. Claro. No dejó a nadie, vamos, dejó títere con cabeza. La película la hizo Norman Jewison. Sí. Director y guión creo que también es suyo. De sí. Norman Jewison, creo que sí. Pues vamos, y bueno, vamos a escucharlo en interpretación de Ted Neely. Getsemaní. Que subtitulado como Solo quiero saber, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿El por qué? ¿Por qué debo morir? ¿Por qué me va a pasar todo esto a mí? Sí, hay una frase que está muy bien. Tengo 33 añicos, hombre. Claro. Hombre, se acabó de llegar aquí. I only want to say, if there is a way,

cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mis tres años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame el cáliz de amargura, clava toda rompe mata, pero pronto. Pronto, hoy yo me voy a arrepentir. Grande Camilo. Merece la pena, por Dios. Una calle para Camilo. Sí, sí. Aquí. Aquí el bueno, el feo y el malo piden una calle para Camilo. Una calle para Camilo, por favor, las autoridades, que se pongan en ello. Camilín, arriba. Pues sí. Y después de este subidón, no sabemos si bíblico o antibíblico o abíblico, pasamos a un fenómeno. Esto sí que es un fenómeno y lo demás son tonterías. Fenómeno de masas. Fenómeno de masas, la mayor producción de películas y estamos hablando, como no, de Bollywood. Bollywood, que es la contracción de Bombay y Hollywood. O sea, son las películas indias que se rodan en Bombay. Que son, creo que son una burrada, ¿no? Son 600 al año, una salvajada como de películas. Churros, como churros, hacen como churros. Como churros, y teniendo en cuenta además que son larguísimas, que duran 3 o 4 horas cada una, que tienen números musicales, que bueno, son películas en las cuales hay de todo, de acción, tiros, peleas, amor, comedia, ¿no? Sí, sí. Y por supuesto, canciones. Canciones. Sí, todo, y bailes muy divertidos. Todo ello rodeado de escenas de baile divertidos y originales. Bueno, pintorescos. Con tantas películas es difícil al final ser original, pero bueno, visto desde los ojos de Occidente, el que no tenga la vista entrenada a esto, pues le llama la atención. Mucho, mucho. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una... Aquí no llegan demasiadas, pero esta sí que nos llegó, ¿no? La boda del monzón. Esta nos llegó porque es una directora india que se llama Meera Nair, que dio el salto a Estados Unidos. Entonces es un poco más conocida que el resto de los directores indios. Y se trata de La boda del monzón, que bueno, claro, las bodas en estos países pues suelen ser también suelen tener su historia. Largas, de fin de semana o una semana entera y tal, y la película esta pues nos cuenta una de estas bodas. El tema es Chunari Chunari y vamos, está muy animado, ¿eh? Ya veréis, sí. qué divertido este tema, muy bonito. Se van a pasar bien, sí. Pues vamos con Chunari Chunari y luego haremos una pequeña pausa y volveremos con nuestras recomendaciones del día. El bueno, el feo y el malo. Chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, chunari, ch जाने तमन्ना करना ऐसे सितम चाहे दर्द हो ना खत्म कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम ओ आई जवानी सर पे मेरे तेरे बिन क्या करूं जवानी पे रहम हाय हाय आ जाना छुले मेरी चुनरी सनम कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम आई जवानी सर पे मेरे तेरे बिन क्या करूं जवानी Forastero. Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo, tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2 en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Con novedades y recomendaciones, en este caso una recomendación. Bien, la recomendación es visitar Nueva York, que es donde he estado recientemente. No, a ver, que obviamente esto no es un programa de turismo, ¿no? Pero Nueva York es una ciudad que luego vale la pena ver una vez en la vida, es una pasada. Y relacionado con el programa, pues los musicales. Ya conté un poco sobre Broadway, que es una pasada, es una zona de Nueva York, distrito teatral, que está lleno de teatros. Hay unos cerca de 40 teatros de más de 500 plazas, enormes, ¿no? Y producciones tienes de todo tipo. Tienes, por ejemplo, el Fantasma de la Ópera, que antes hemos comentado, que es la... Tenemos aquí folletos, por si alguien se acerca a la radio y quiere verlos, pues es una pasada. Tenemos el Fantasma de la Ópera, que se lleva ya desde el 86 lleva puesto en Broadway, en cartel. Es la que lleva más tiempo. Tenemos musicales que se han hecho famosos últimamente, como ese de Mamma Mía, con música de ABBA. Tenemos, por ejemplo, pues uno que tiene bastante éxito, que es Wicked, que habla de la historia secreta de las brujas de Oz. No el mago de Oz, no, las brujas de Oz, ¿no? Que va de brujas y todas estas cosas. ¿La del este y la del oeste y todas esas? Sí, por lo visto. Y luego tenemos los Jersey Boys, que es una historia del pop en los años 50, de la historia de Frankie Valli y los Four Seasons, que tiene bastante éxito y se ha llevado algunos Tonys Awards. El premio Tony es que es como el Oscar, pero de los musicales, del teatro, pero especialmente de los musicales, ¿no? Y se llevó el premio Tony a mejor musical en el 2006. Tenemos El Rey León. Uh-huh. Ojo, El Rey León, que es una película de dibujos animados, pues la han hecho en musical, en versión teatro, ¿no? Yo supongo que irán disfrazados de leones, por lo que las fotografías que estoy viendo por aquí, ¿no? De leones y de suricatas y de jabalís y todo el tema este, ¿no? De la verdad los animalicos de la selva. Llevan unas peinetas curiosas, ¿eh? Sí, sí, sí es. Y bueno, y eso es un poco... Y hay más producciones Disney que se han hecho musicales. Por ejemplo, Mary Poppins, que uh-huh. ya pusimos en el programa pasado, ¿no? Y también La Sirenita, uh-huh. que aunque sea dibujos animados, pues eso. Y luego ya no de Disney, pero sí dibujos animados, tenemos al musical Shrek, ¿no? Que aquí vemos... Hombre, desde luego es curioso de ver el folleto este, a ver cómo lo describiré a yo, al amigo Shrek, que es un tío grande, ¿no? Pintado de verde y con cuernos, ¿no? Es algo... Se parece a Jesús Gil, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Está curioso, sí. Y el burro es un actor negro, ¿no? Que lleva orejas de burro y tal, ¿no? Está, muy gracioso, sí. Está gracioso, ¿no? Debe ser muy divertido. Tenemos a Billy Elliot, que es el ganador musical que ganó el Tony este año, la del chaval este que quiere ser bailarín, ¿no? Contra la oposición de todos, ¿no? El chaval, pues eso. West Side Story, ya lo he comentado, que la vi en su momento. Clásico, para mí el mejor musical de todos. Yo quería ir a ver West Side Story porque, claro, hubiera podido ir a ver alguno a lo mejor un poco más barato, pero yo quería ver West Side Story, o sea, porque para mí es lo máximo, ¿no? En cuanto a musicales. Tenemos cosas como Chicago, que luego vamos a poner poner algún corte de esta película que se hizo hace poco, de Ron Marshall. Y tenemos musicales nuevos, como por ejemplo pues Imelda, que cuenta la historia de la famosa Imelda dictadora Marcos, ¿sí? De Filipinas, o mejor dicho, la mujer dictadora de Filipinas. El cartel es curioso porque la L de Imelda es un zapato de tacón. Es algo ya, de alguna manera, diciéndote por dónde van los tiros, ¿no? Y bueno... También musical basado en el rock and roll, el rock duro de los años 80, ¿no? Se llama Rock of Ages, y bueno, y todo un poco. Y eso es en Broadway. Luego está el Off-Broadway, que es eso. Son ya teatros más pequeños, donde hay pues más apartados de lo que es la zona de Broadway, donde se hacen también musicales, ¿no? La verdad es que ya son musicales a lo mejor más alternativos. Más de minorías, por así decirlo, ¿no? De todas maneras, a veces un musical se estrena off-Broadway y luego ante el éxito pues pasa a Broadway. Fue el caso de Hair en su momento, ¿no? Uh-huh. Y ya también está, por último, ya lo... Off-Broadway, donde ya es, pues no es que sea café teatro, pero un poco más, ¿no? Y es un poco, pues ya para... Ya es el underground total, ¿no? Ni tampoco tartamudeo, ¿no? Off-Broadway. Off-Off. Fuera de Broadway, quiere decir. Supongo que ahí empezarán los jóvenes, ¿no? A mostrarse, ¿no? Más o menos es donde van haciendo cantera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y poco más que comentar, pues que vayáis, las entradas son caras. Ahora bien, sí que hay una cosa que se puede intentar hacer. Hay una cosa que se llama el TKTS, que está precisamente en Times Square, que consiste en que una hora antes de una hora o dos horas antes de que se empiecen las sesiones, se venden ahí todas las entradas que no se han podido vender a precios muy rebajados. Ahora bien, te toca hacer una cola muy buena, ¿no? A lo mejor consigues, pues por meramente $30, pues conseguir una entrada para algo, ¿no? Pero igual no es el musical que a ti te gusta ni el que pretendías, ¿no? Pero para mucha gente de escasos recursos, pues es el medio para hacerse con... Sí, para ver un determinado musical puede estar bien, pero si como quieras ver ese musical... Claro, por eso yo no recurría a eso, porque yo quería ver West Side Story, para eso no había entradas ahí. Muy bien. Y bueno, es un poco pues la historia de Broadway, que si recomienda primero ir a Nueva York, y si vais a Nueva York no dejéis pasar por nada del mundo la oportunidad de ver musical, porque además son cuidadísimos, el vestuario está hecho expresamente para ellos, la música buenísima, o sea, vamos, es que lo cuidan muchísimo, lo cuidan, le tienen un amor enorme, ¿no? Es como aquí la ópera, vamos, algo así, es que lo cuidan muchísimo. Y eso, pues simplemente hacer esa recomendación si queréis ir a Nueva York, ahora que el dólar no está muy caro. Y ahora que tenemos vuelo directo desde Valencia. Aprovechar. Muy bien, y si me permitís, momento claro. Histórico, voy a poner una fanfarria. Adelante. ¿Y eso? Nos han llamado por teléfono. ¡Hombre! Horizontes de grandeza. ¡Por Dios! A ver, la primera llamada. ¡Por Dios! Estoy que no quepo en mí. No, ya la he atendido. Mari Carmen, que muy amablemente nos ha comentado que le gustaba mucho el programa. Ajá. Y nos ha pedido una canción de ABBA que intentaremos meter en el siguiente programa o en el posterior, a más tardar. Pues, aquí el supuesto. Que llama tiene premio, y al siguiente programa, pues la cancioncita, pues... Adjudicada. La semana que viene caerá una de ABBA. Pues muchas gracias por llamar a Mari Carmen. Procuraremos... Te queremos, Mari Carmen. Podremos satisfacer esa petición. Esta primera llamada siempre merece una fanfarria. Hombre, recordando los programas que habían por aquí, pues... Estoy temblando de la emoción. Pidiendo, este es nuestro programa número 12, pidiendo que nos llamen, por favor. Y por fin Mari Carmen nos ha llamado. Bueno, gracias. Venga. Saludo. bueno, y también nos dañamos para pedir Lo que el viento se llevó, que ya la pusimos, pero en otro programa pondremos otro corte de la película. La centralita echa humo, Roberto. Sí, sí, sí, sí. ¿Quién ha tenido el gusto de llamar? Aquí se me ha olvidado apuntar el nombre, pero bueno. Y... lo importante Vaya, es que tenemos... estamos acostumbrados, ¿eh? Es el nerviosismo ante esto de que... Te vamos a poner de becario las mañanitas. Sí, sí. Ya estuve, ya. Por eso... Vamos a seguir con el musical, que no olvidemos que es el programa de hoy, el musical. Y ya damos un salto, porque ¿qué pasó en los 80? Ángel, 80-90, ¿qué fue más o menos? Pues en los 80... Pues el musical no es muy... Es un género que... Pues en los 80 es probablemente sea la única crisis que ha tenido el musical, sí, ¿no? El musical Annie. Y hubo unos años en los cuales pues no se hacían demasiados musicales, ¿no? Como si estuviera pasada la cosa. Aunque sí que la cosa revivió gracias a las películas Disney, al revivir de Disney. A los dibus, exactamente. A los dibus, por ejemplo, digamos, La Sirenita, que he nombrado antes. El Rey León, todas estas. Sí, sí, sí, claro. Que ahora mismo están en... La Bella y la Bestia, etcétera, claro. Volvieron a reverdecer el musical y ya en los años 2000, como veremos ahora... Ya en los años 90 ya pues también va riscolando la cosa más aún. Sí, sí, y ahora está, creo que... Uh-huh. Que bastante ahora sí, ubicado. Sí, ahora de vez en cuando, pam, música que te crió. Además oscarizados, ¿eh? Sí, sí, sí, además con mucho éxito. El último Dream Girls y todo esto. Muy bien, pues vamos a escuchar, ahora nos vamos a retrasar un poquito, vamos a algo español, ¿eh? Sí, entramos en los 2000s. Exactamente. Los 2000s, que suena un poco raro. Y sí, como has dicho, vamos a España. Y un musical en España en el 2000, pues solo puede ser... Solo pueden ser dos películas y encima que una segunda parte de la otra. Efectivamente, vamos a escuchar de la película El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, Hace calor, con música de Tequila y cantada por Alberto San Juan, Ernesto Alterio y Guillermo Toledo. ¿Los chicos y las chicas? Pues las chicas son Natalia Berbeque, Paz Vega, y María Esteve. Sí, esta es otra forma de musical, ¿no? De sí. Coger canciones que ya existen y hacer una versión en la que cantan los actores. Sí, y luego pega como pega, ¿no? O sea, algunas veces queda muy bien y otras veces no, bueno, tan bien, pero bueno, vamos es algo a escuchar. Muy criticado, vamos a escucharlo. Sí. En todo caso, está bien que en España pues traten de hacer algo diferente, en este caso musical. Exacto. Yeah. Bueno, y después de esta... Hace calor. Canción Hace calor, que no era de Tequila, sino de los Rodríguez. Perdonad, es que la emociono. Como la centralita echa humo ya... Aunque ya hace menos calor. Sí. Bueno, Juan Luis, ¿conoces a Vicen Fuertes? Sí, claro, a mi tía. Bueno, acaba de llamar para felicitarte, hombre, por tu aniversario y para mandarte un beso muy fuerte. Muchas gracias. Nada, aquí decirle que nada. Mi mujer que me está escuchando, que hacemos hoy un año y que estoy muy feliz, la verdad. Muy bien. Siguiente, para esta, una canción que es muy feliz, que era la que te queríamos dedicar, pero bueno, nos unimos a Vicen, Ángel y yo, para felicitaros ese aniversario. Muchas gracias. Que será mañana, el día 20, pero como mañana es domingo, el Día del Señor no se trabaja ni nada, ni tenemos el bueno, el feo y el malo, también nos unimos a esta felicitación. Muchas gracias, muchas gracias. Porque lo que viene es una película, es una canción con mucho amor. Y que a mí me encanta, la verdad. Sí, es una película especial. Ágil, al que algunos pueden tachar de videoclipera, que un poco sí que lo es. Yo la califico de un poco excesiva, o sea, es que se pasan. Está sí, muy bien, pero... tiene momentos maravillosos, pero yo digo, ostras, es un poco excesiva. Yo de lo que he visto ha sido de las películas que más me ha impactado, musicalmente, quiero decir. Hablamos de Moulin Rouge. Exactamente. La versión moderna, claro. Un exitazo. Este musical basado en de hecho, está basado en La Dama de las Camelias, de alguna manera, o... Sí, ¿no? Sí, está el pintor Toulouse-Lautrec por medio, el Club de París, el famoso Moulin Rouge. Moulin Rouge, donde suceden de todo. Y esta nueva versión, el director Baz Luhrmann, australiano, que contó con lo mejor de lo mejor, ¿no? Ewan McGregor y Nicole Kidman, que los teníamos por buenos actores, pero que además cantan muy bien. Además, a mí Ewan McGregor me encanta, tiene un timbre de voz que me deja frito, ¿eh? Sí. Muy bien. Me sorprendió mucho. Muchísimo, porque ya sabía que cantaba, pero él, vamos, desde luego estoy alucinado con él. Y vamos a escuchar, pues, Come What May, ¿no? Y nada, cantado por Ewan McGregor y... Come What May, ¿qué quiere decir? Que venga lo que venga, ¿no? Pase lo que pase. Ewan McGregor y ella es la... Nicole Kidman. Thank you. Bonita canción, ¿eh? Muy bonita. Muy bonita canción. Muy bonita la película y la historia de amor que cuenta. Y muy bien cantada, la verdad. Pues bueno, ahora nos vamos un poquito a Europa otra vez, ¿verdad? Pues sí, esta película no es tan bonita. Se sufre mucho con ella. Hombre, es una película... No estoy diciendo que sea mala, ¿eh? Esta película está muy bien, ¿eh? Muy bien hecha y la verdad es que hay que reconocer a Lars von Trier, aunque sea un canalla que disfruta torturando al espectador, hay que reconocerle que hace bien las cosas de vez aparte, en cuando. Aparte del espectador, más a sus propios personajes. Bueno, sí, sí, y pero es que el espectador sufre con ellos, lo consigue, que suframos, que empaticemos con los personajes y que suframos con ellos, lo consigue el tío. Hablamos de Bailar en la oscuridad, sí. Aquí la actriz y compositora de la banda sonora y cantante es Björk, la cantante islandesa, que bueno, la hace de pobre ciega, que le pasa de todo y nada bueno, todo malo. O sea, pobreta. No tiene piedad. Y es la curiosidad es que es un musical, porque entre escenas pues hay números musicales, y lo que a mí más me gusta de este musical, de las canciones, es que empiezan con sonidos de una escena, cotidianos, y se va añadiendo la música y se pone a cantar Björk. Por ejemplo, en una escena está el tren, que empieza a sonar solo el tren con un ritmo y se va añadiendo música. Y empieza la música a sonar. O una máquina dentro de una fábrica. Una máquina dentro de una fábrica. Y ahí empieza, sí. Exacto. Y la que vamos a escuchar, In the Musicals, pues está ambientada en un gimnasio, y entonces lo que podemos escuchar antes que nada pues son los ruidos típicos de las zapatillas en la pista, en la cancha y todo el esto. Parquet, sí. Uh-huh. Pues vamos con Bailar en la oscuridad de Björk, de la película Bailar en la... O sea, lo acabo de decir, ¿cómo estoy, In the Musical. In the Musical se llama el corte. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado esta peculiar banda sonora, este peculiar musical? La verdad es que está muy bien, ¿eh? Es la música más moderna de todos los dos programas, hay que decir. Yo creo que sí. Nuevas tendencias con Björk. Exacto. Este programa pretendíamos que mostrara las diferentes partes en las que ha pegado el musical, ¿no? Sí, sí. Pero el musical siempre vuelve a sus orígenes. Y empezamos en Broadway y vamos a acabar en Broadway. Vamos a acabar en Broadway con una producción que ahora mismo está en Broadway, que le hemos comentado antes, Chicago, una película de gran éxito dirigida por Rob Marshall, basada en una creación original de Bob Fosse y bueno, interpretada entre otras con la Catherine Zeta-Jones, Renser Beger, Richard Gere, el guapísimo Richard Gere. No me gusta nada como actor, pero bueno, podemos comprobar que tiene una voz espantosa, ¿no? Para cantar es de increíble, grillo, ¿no? Pero señoras, no os preocupéis, que sigue siendo muy guapo, ¿eh? Pero bueno, el tío tiene su encanto. Sí. La canción que vamos a poner es un clásico total de Broadway, All That Jazz, cantada por Catherine Zeta-Jones, que lo hace muy bien, ¿eh? Muy bien. Un poderío en el escenario esa mujer. Creo que ya empezó haciendo musicales en Londres, ¿no? Efectivamente, ya empezó haciendo musicales. O sea que de Castro le viene algo. Sí. Vamos con ello, Robert. Ese All That Jazz. Come on, babe, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car, I know a whoopee spot where the gin is cold but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. That Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down at United Drug in case you shake a part and want a brand new start to do that jazz. And all that jazz. Watcha! And all that jazz. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that jazz. Listen, your husband ain't home, is he? No, her husband is not at home. Find a flask, we're playing fast and loose. And all that jazz! Right up here is where I store the juice. And all that jazz! Come on, babe, we're gonna brush the sky. I met your lucky Lindy, never flew so high. 'Cause in the stratosphere, how could he lend an ear to all that jazz? Oh, you're gonna see a shimmy, shimmy, shake. And all that jazz. Oh, she's gonna shimmy till her daughters break. And all that jazz. Jazz. So that's it, huh, Fred? Yeah, I'm afraid so, Roxy. Oh, Fred. Oh, Fred. Yeah? Nobody walks out on me. Sweetheart. Oh, don't sweetheart me, you son of a bitch. Whoopee. Atcha. Yeah. I gotta pee. Olé. Y qué mejor forma para acabar un programa, ¿no? Con este All That Jazz de la película Chicago. Para acabar un tema, porque el programa no se acaba. Sí, bueno, para hablar, exacto, porque era la canción, como siempre. Sí. Que tiene que ver con los musicales. Tiene que ver también con los musicales. No sabemos si esta película es musical o no, pero bailar un rato. Bailar un rato, sí. Y hay música y la banda sonora fue un éxito, fue tremendo. Número uno en ventas. Y ponemos esto para homenajear a este pobre actor que con apenas 50 años ha fallecido, Patrick Swayze. Un cáncer de páncreas. De páncreas, sí. Un cáncer contra el cual estuvo luchando y no pudo. En fin, este hombre nos ha dado... Bueno, la verdad es que tampoco hizo grandes películas, ¿no? Pero el chaval tenía su encanto, ¿no? Era honesto. Posiblemente dos de las películas más taquilleras, una de Dirty Dancing y otra Ghost. Otra Ghost, sí, efectivamente. Uh-huh. Eso se va a quedar para la historia, también seguro. Trabajó con grandes como Coppola en Rebeldes. Así es. Y en películas de cine independiente, con Spielberg también, como Donnie Darko. Uh-huh. Así es, en películas de Donnie Darko, cine independiente y cobrando una miseria. O sea, hay que decir que este tío no es que fuera mucho por el dinero, ¿no? Y también, aunque en España se hizo famoso por la serie de televisión El Cojico, Sur. El Cojico de Norte y Sur. Cojico, o Remain. O Remain, correcto. Que luego lo vimos en Dirty Dancing y el cojo sí que sabía bailar, sí. Sí, sí. Eso estaba cojo. Claro, claro. Cojo manteca. Pues eso, Patrick Swayze, allá donde estés, esto va para ti. Sí, está... antes de despedirnos, El Bueno, el Feo y el Malo volverá la semana que viene, como siempre, a la una en Radio Buñol, el sábado que viene. Nos queremos. Pues hasta la semana que viene. Nos pues dejamos nada. Con Dirty Dancing. Time of my life. Esto que bailó Patrick Swayze. Todos a bailar, ¿vale? Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Rosa. I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical.